Futuro Fútbol Club. La formación está completa. Claudio Palma, Dante Poli, Claudio Borghi, Valdemar Méndez y Nacho Abarca. Comienza Futuro Fútbol Club, la selección rockera de la 88.9. Futuro, la radio del rock. El equipo está listo. Son los titulares en Futuro Fútbol Club. Honestidad brutal. El renunciado Frank Darío Kudelka apuntó gran parte de sus dichos al discreto trabajo que realizan las altas esferas de Azul Azul en todos los estamentos del club, y en algo que más de una roncha sacará, en que atribuyó, comillas, a un miedo institucional el no ganarle a Colo Colo hace tanto tiempo. El séptimo día estará de fiesta. 48 horas exactas quedan para que comience a jugar el primer clásico del campeonato, Colo Colo y Católica. Aún no definen oncenas. Una llave de maravilla. Esta mañana se definieron las llaves de los cuartos de final de la Champions League. La más atractiva, al menos para nosotros, obvio, es la que enfrenta el Manchester United con el Barcelona de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, respectivamente. Llegando a la quinta. Ninguno de ustedes. Curicó Cobresal abre la jornada 5 del torneo nacional a partir de las 18 horas de hoy, mientras que en Santa Laura, Unión recibe a Huachipato. Si los rojos vencen a los acereros, dormirán como punteros exclusivos del torneo. Aquí arranca un clásico de las 12. Futuro Fútbol Club, un equipo con futuro en la radio del rock. 88.9. El equipo de Futuro Fútbol Club salta a la cancha con un 4-4 rock, porque lo mejor del fútbol está en la 88.9, la radio del rock. Eso es el problema. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Radio del Rock. 12:02, arrancamos la última edición de la semana aquí en Futuro 88.9. Tenemos cositas, arranca la fecha hoy. Aún no están definidas las formaciones, ¿ah? Para el clásico, ¿no? Yo lo decía, en 48 horas más llevaremos 2 minutos de partido en lo que es el primer clásico de la temporada, al menos oficialmente, ¿no? Entre Colo-Colo y la Católica. Varias bajas, al parecer, tendrá la Católica, porque, bueno, también está en el tema de la dosificación para la Copa Libertadores y cuidando a sus máximas figuras. En Colo-Colo, desde el lunes que estoy vendiendo humo con eso, ¿eh? Más o menos. ¿Lo de Paredes? Sí. Sí. Bueno, ha tenido alguna relación día a día. Arranquemos con la bajada, ¿les parece? Con la bajada del Vichy Borghi. A ver, cuando uno está en un ambiente donde la honestidad escasea mucho y siente un tipo honesto, llama mucho la atención. Lo digo por Frank Kudelka, una nota que hizo un programa ayer deportivo, me gustó mucho. Es una lástima que hayamos perdido un tipo honesto, al menos en lo que tiene que ver con su desarrollo normal. Este es... la bajada de Waldemar Méndez. Tenía algo preparado, pero lo voy a cambiar. Porque creo que el fútbol chileno en general ha ofrecido buenos espectáculos, ha ofrecido buenos partidos. No solamente en el plano local, sino también en el plano internacional. Y eso a mí me eleva la expectativa. Ojalá tengamos un buen superclásico el sábado. ¿Y la bajada de Dante Poli? Sí, uno siempre lamenta cuando alguien se va, sobre todo si ha demostrado que tiene harta integridad. Pero te soy súper sincero, le deseo éxito a Arias. Me queda la sensación que es un tipo trabajador, que es un buen entrenador, y me gustaría que lograra cosechar buenos resultados con esta Universidad de Chile, o a lo menos hacerla competitivo y que el club de alguna vez por todas se estabilice. El deporte del futuro también es el deporte del presente. Esto es Futuro Fútbol Club en la 88.9, la radio del rock. Ahí están las bajadas, los temas que tenemos para hoy acá en Futuro Fútbol Club. Tenemos la pregunta del día. ¿Qué es cuál? ¿Quién ganará el primer clásico del año entre Colo-Colo y la Católica el domingo en el Monumental? Hay dos, o si quieres que empates, o si quieres que empatan también, es una de las tres posibilidades que tiene el fútbol, ¿no? No, porque ganar, ganar, empatar o ganar. dos oportunidades. No, pero es verdad, pues, la pregunta es quién gana, ¿quién gana? Hay dos posibilidades. Es verdad. Ahí está. A través de nuestras redes sociales, Gatito Futuro FC, también en Futuro FM, en Facebook, Twitter e Instagram. Así que para que estés junto a nosotros, acompañándonos, digo, en esta hora de programa. ¿Todo bien, muchachos? ¿Va a ser último día de la semana? Todo bien, tranquilo. Nachito. Me quedé con uno de tus titulares que decía que Católica posiblemente iba a dosificar. Uh-huh. ¿Eso está más o menos confirmado? Está más o menos confirmado, incluso desde la conferencia de prensa que da Quinteros el otro día, sí, tras el partido, donde, bueno, deja claro que, obviamente, por ejemplo, el caso de Puch es el particular. Fue en salida, en fin, los que están haciendo la campaña fuerte, lo más probable es que juegue Toselli también. Sí, lo que pasa es que hay algunos que están, bueno, ahí está, resentido físicamente, que uno lo podría entender con, claro, esto de dosificarlos y cuidarlos y el mismo no Puch, arriesgarlo, que salió el mismo Puch, que salió con un problema muscular. Después el resto tiene que estar. Que no fue llamado, parece que esto, claro, ya es bastante oficial, que sí, hubo una reunión, que no llamara a jugadores ni de Palestino ni de Católica para esta doble, claro, fecha que se viene para la selección, producto de cuidarlos. Ahora, por ahí también iba un poco mi descargo y al final lo terminé cambiando. Yo digo, y te pregunto, Vichy, o Dante, también te pregunto, ¿es tan necesario en la cuarta fecha dosificar? Muy bueno, porque hay que ver por qué dosifica. Y ayer yo lo hablaba con un periodista y me decía, ¿pero por qué dosifican? Digo, bueno, mira, es posible. A ver, el que dosifica no solamente el entrenador, también el médico y también el doctor. El PF te dice, está Dante, mira, está medio complicado muscularmente. Si lo pones, lo podés romper. Entonces, ¿qué preferís? ¿Romperlo o guardarlo un partido? Evidentemente, guardarlo un partido. Obviamente. Entonces, claro, hay que ver el grado de lesión que tienen los jugadores para ver si se usan o no se usan. Yo no digo que dosifique porque quiere. Dosifica porque tiene razones y consejos médicos y físicos que le dicen, paralo un poquito. Ahora, es verdad, son cuatro partidos. Ahora, ¿dosificará? Sí. ¿Dosificará porque, vaya que siempre hay algunos jugadores que son titulares indiscutidos, el resto no es como uno creería, esos estelares que definitivamente tú los vas a poner todos los fines de semana? Me refiero... ¿A quién? Por ejemplo, está acá, jugó Kusevich y Huerta, muy bien, pero está Lanaro, o sea, está que puede ser perfectamente titular. Es más, si hubiera estado sano, lo hubiese sido. Sí. Entre Rebolledo y Mañasco está bien, uno juega de visita, otro juega de local, según las características. Pero ninguno es que tú digas, sabes quién es dueño de esa banda. Carreño, Lobo, por ejemplo. Carreño, Lobo, el mismo Fuentes, tampoco son titulares indiscutidos. Te diría que es Dituro, que es el arquero, entonces no entra dentro de este análisis. Agüed, buena nota, viene de muchas lesiones, viene complicado. Puch, el centro delantero tampoco es que digamos que esa es el titular. Riasco es Valencia. Entonces, yo creo que no hay un equipo que uno diría, ¿sabe qué? Estos son los 11 que van a jugar todos los fines de semana, por lo tanto, hay que dosificarlos o cuidarlos. Yo digo que cuando, y creo que este acuerdo habíamos llevado hace algún tiempo, ya trabajamos juntos hace mucho, con los dos, con Vichy y con Dante, habíamos llegado a cierto acuerdo de decir, bueno, una cosa es cambiar todo el equipo, uh-huh, o al menos el 80%, 70% del equipo, que hay en donde hay sociedades diferentes, hay poco acostumbramiento en el jugar de manera reiterada, que a veces cuando vos vas conociendo más a tus compañeros, todo fluye de mejor manera. Me parece que eso sí atenta contra la idea del técnico, contra la idea que vos puedes expresar dentro del campo de juego. Ahora, si hay tres o cuatro jugadores que terminaron medio golpeados, contracturados, y hay sugerencias del cuerpo médico, como recién decía Vichy, que es mejor cuidarlo para no romperlo, lo puedo entender porque eso no modifica mucho la idea general. A mí lo que no estoy de acuerdo cuando van cuatro fechas es que me cambien todo el equipo, claro, o que me cambien el 80% del equipo. Es verdad. ¿Cuánto caso le hacen al PF, Vichy? Yo muchísimo. ¿Sí? Sí, yo muchísimo, porque entiendo yo que hay gente profesional, muy profesional en otras áreas, con conocimientos, y te va diciendo lo que va a pasar. Yo puse un ejemplo del auto, ¿no? Para que la gente tenga una idea. El auto empieza a hacer un ruidito. Entonces vos decís, a ver, hay dos tipos de personas. Yo soy todo lo contrario. Dice, hay tipos que te dicen, lo voy a llevar al mecánico porque lo voy a terminar rompiendo más de lo que está. Claro, posiblemente. Y hay otros, yo lo hago con los autos, no con los jugadores. Digo, va a pasar el ruidito. Y el ruidito se va agrandando, sí, y se va agrandando. Y ya cuando el auto te dice, escúchame, gordo, llévame al taller porque no aguanto más, ahí lo llevo. Pero es un ejemplo, ¿no? Hay tipos que no le importa el futuro inmediato de un jugador, entrenadores, y hay otros que sí le importa. Yo digo que los problemas de rodilla, problemas de tobillo, con lo que tiene que ver con dolores se puede manejar, pero muscularmente nadie puede manejar su físico para que no se rompa. Y me parece que estamos entrevistando a Luigi, pero siempre hay una frase que a mí me genera cierto ruido, es los jugadores siempre quieren estar. Cuando uno dice, sí, nada, que el fin de semana, ¿sabes qué? Bueno, los jugadores siempre quieren estar, siempre quieren jugar, y es por eso que, bueno, en realidad la decisión es más del técnico. ¿Es tan así? No te digo solamente por experiencia personal, Vichy, pero yo, es una frase que no estoy tan de acuerdo. Sí, no, no es que me esté proyectando en el análisis, pero... Hay dos frases que son esa y la otra, el grupo está bien. Son esas frases cliché que a mí no me, ya a esta altura... No me las compro. No, hay jugadores que no quieren. Algunos partidos no quieren jugar. No quieren jugar. No, y más cuando es plano local, a veces está acostumbrado a venir de ser figura en el plano internacional. No lo digo por ningún nombre propio, pero sí lo digo por motivación, porque obviamente que puede ser más interesante un plano que otro, un campeonato que otro. Entonces, decir, acá no arriesgo. Y acá sí estoy dispuesto a arriesgar cierta... jugar con cierta dolencia, cierta manera. Es muy humano también, no es que sea menos o más profesional. Podríamos analizarlo igual. Tu puesto, lo que sí me llama la atención es el caso de Ituro Toselli. A mí también. Salvo que haya un acuerdo de decir, bueno, Toselli es más plano local, como son dos arqueros competitivos. Sí, pero perfecto. Sí, bueno, vos jugás internacional, yo juego local. Pero ¿qué pasa si Católica deja de jugar el plano internacional? ¿Quién va a jugar? Y si es Dituro el que juega, entonces le puede decir al técnico, escúchame, yo iba, me dijiste que iba a jugar los partidos. Claro, a mí me llama la atención eso, también. Es muy ahora, yo creo que habla y establece un poco la figura de Toselli. ¿Cómo? O sea, establece que, a lo mejor si hubiese sido otro arquero, lo más probable es que Dituro hubiera jugado torneo local e internacional. Pero la figura o el estatus de un Toselli, no por presión, no porque haya hablado con el técnico, oye, ¿sabes qué? Hazme jugar, y no porque haya vuelto al club exigiendo algo. Pero su sola presencia como que no te obliga, pero sí te hace a lo menos reflexionar y decir, bueno, algunos minutos le tengo que dar. De todas maneras, vamos a estar en el segundo bloque a fondo con eso, ya tal vez confirmado lo que va a ser. No, imposible, llevamos 13 minutos. Ah, ya llevamos 13 minutos. No, la cosa es que vamos a transparentar. Se me quedó el teléfono en el auto. Que hablamos transparentemente. Estoy en mi peor momento y se me llegó el teléfono abajo en el primer piso. Entonces, cambiaron de lo de... ¿Tanto lo extrañaste el teléfono? Es que me comunico con el productor, con Lara, entonces... Por un tema de trabajo. Porque en el auto no te lo puede avisar nadie. No se te ocurra hacerlo con Sala porque te saca... No, además en mi auto, el auto que tengo ahora, me dejan otro celular. O sea, está el celular tocado y me dejan otro. Así que no corría riesgo. Y lo otro que, claro, necesito para el internet, porque acá no, llevamos dos semanas y todavía no me conecto, no te pongo palma que no le gusta. Entonces tengo que compartir internet desde mis vasos. Ya, que vaso viernes, comunicador. Desde mis datos móviles. El subconsciente te traiciona. Pero somos la radio del rock, así que podemos dar nuestro lujo de estar medio disperso. Oye, bueno, no sé si vieron la entrevista o leyeron algo de lo de Kudelka ayer en... entiendo que también estuvo en Fox al principio en el programa de la tarde. Estuvo en la agenda. Y después en el panel de... Bailó un poco en la agenda. Estuvo bailando con el Flaco Larra, ¿no? Y después estuvo en una interesante entrevista también en el panel del CDF, el programa a las 7 de la tarde, donde, claro, lo que nosotros veníamos viendo en cada una de las conferencias de prensa tras los partidos, ¿no? Que el tipo siempre fue honesto, que el tipo siempre fue autocrítico, que nunca dejó pasar ninguna de las preguntas de los periodistas, incluso con la paciencia que tienen que tener cuando repiten 3-4 veces lo mismo. Entonces, o repetimos, me incluyo. Así que bueno, fue interesante de un tipo, y lo conversamos fuera, Dante, que nos generaba, o te generaba en particular, cierta duda de decir, ¿para qué hablar al día siguiente, no? Tal vez por la personalidad desde de él. No desde criticarlo, digamos. Me contestó a mí eso. Sí, te lo contestó, ¿sí? En el... Hice una pregunta. Dije, bueno, ya te fuiste, ya está, sí. O sea, no. Y me dijo, yo no estaba en el canal donde trabajo, pero me dijo, Vichy, esto es como el novio, es el último que se entera, y yo no estaba enterado de todo lo que pasaba. Puede ser que de la infidelidad, cuando estoy haciendo un parangón. Claro. O sea, lo cual se contrasta y mucho con lo que dice Alfredo Arias, que dice que él, cuando se entera de que Kudelka lo había cesado en sus funciones, él recién ahí viaja. Y va más que allá. Hay dos horas de separación. Sí. No sé si se contrasta. Ojo. Pero no sé si se contrasta. Para hacer la historia. Hagamos la historia. Él argumenta, igual de muchachos, que él hace dos años ya había hablado con la U. Ah, ya estaba pactado hace dos años. No, y después, un año después, también. Entonces ellos conocían su proyecto. 6 meses. Entonces hace... Hace 6 meses fue la última vez que... Exactamente. Y ellos ya llegó, pero lo dice así cuando como... Con Hoyos, o sea, cuando hablaban con Hoyos, él también era candidato. Cuando hablaban con Kudelka, él también era candidato. Entonces, ¿por qué fue tan rápido, argumenta él? Porque ya tenía el presentado hace mucho tiempo y sabían a lo que él trabajaba. Y por eso surge lo de Kudelka y él viaja. Ahora, ojo, 2 días antes estaba en su ayudante acá en Santiago. ¿Sí? Es que pasaban, justamente... Entonces, se nos cae ahí la... Después, sí, está bien, hay detalles que uno podría incluirlos en esto de decir, la verdad que esto ya estaba conversado de mucho antes, pero no desde la manera que lo plantea él, que fue la primera pregunta que contesta la conferencia de prensa, la vi completa, y para entender un poco, porque quería esa versión. Y bueno, a mí me satisfizo de cierta, empezaron a seguir diciendo cosas, pero yo creo que es un tipo que me generó cierta empatía o cierta credibilidad. Ahora, no lo conozco, no tengo idea de quién es ni nada por el estilo, por lo tanto no podría poner la mano a fuego. A mí, a ver, yo que Kudelka es una buena persona, que Kudelka es un tipo muy correcto, que Kudelka es un buen técnico, yo no tengo ninguna duda. Pero lo es por lo que declara. No, pero, bueno, yo no lo conozco. Pero no, independiente, tampoco. Yo tampoco. Bueno, pero por lo que a mí me ha demostrado, yo creo que es un tipo que ha tomado decisiones, que no ha sido fácil, que me ha demostrado integridad en general. Yo no lo conozco personalmente, pero me ha demostrado integridad. Entonces, no tengo nada que desdecirme de lo de Kudelka. Quizás lo único sí es que yo le tenía mucha confianza hasta que formó su plantel, y este año yo le iba a exigir y no apareció su fútbol, y ahí sí le puedo reclamar en lo futbolístico, que a lo mejor no fue capaz de llevar adelante lo que él pretendía, pero le puede pasar a cualquier técnico, claro. Y tendrá más adelante oportunidad de poder hacerlo. Pero lo de Alfredo Arias, entendiendo que también es un técnico para mí capacitado y que le puede entregar a la Universidad de Chile algo interesante o algo bueno, no me cierra y tampoco me gusta la manera que encaró, por ejemplo, ayer a Gonzalo Quirós, que es compañero nuestro en un canal que también trabajamos, Vichy, nosotros. Entonces, no se puede hacer publicidad acá de canal. Yo dije que prohibido. Publicidad cruzada. Estaba Gonzalo afuera en el hotel y vino porque algo le dijo, si quería hablar de todo otro, y dijo, no, vos estabas mostrando como que yo ya estaba acá y yo recién acabo de llegar. O sea, cuando acudí a Carlos. Para ser exactos, él dice que viajó el día anterior a la renuncia de Kudelka. O sea, es un tema delicado, Valde. Por eso es lo que estaba diciendo Gonzalo. Dice, ya partimos mal, porque yo viajé a la noche del día que se supo de la renuncia del señor. Está perfecto, pero bueno, está bien, está buena esa aclaración, pero sus ayudantes estaban acá, lo que dice Nacho. Dos días antes. ¿Qué tiene que ver que él haya viajado incluso 10 horas después de que cesan a Kudelka en sus funciones, cuando ya estaban su ayudante acá? Entonces, yo no puedo dudar, porque sé que el fútbol lamentablemente se maneja hoy en día así. No dudo de ninguno de los dos, sí, en su integridad. Más allá de lo macro. Exactamente. Digamos, está bien o está mal, no que dudo, está hablando. Pero sí, déjeme poner sobre la mesa de que la forma a mí no me parece. No estoy de acuerdo que todavía no está frío el muerto, entre comillas, y ya están presentando sí, el otro. Entonces, yo comparto un poco. La forma, y más que viene una fecha que podría que tener, te otorga 10 días más para presentarlo. Sí. O sea, ¿qué necesidad de ponerlo? Pero hago una pregunta. Tan inmediatamente. Evidentemente, a ver. Primero con el proyecto, si los dirigentes no son capaces de llevar a cabo un proyecto que está en la mesa, ¿cómo se van a acordar de algo que presentó otro entrenador hace 2 años? O sea, hace 6 meses, bueno, 6 meses. Él dijo 2 años, después un año. Porque algo se reactivó, habían comenzado ya. Entonces, 2 o 3 veces. Ahora, Dante, si vos tenés un presupuesto de un trabajo, no decís, bueno, hace 2 años me pasaron otro. O sea, te preocupás de ese presupuesto. Y lo que... Yo no digo que esté mal lo que hace Arias. ¿Y quién tiene la culpa? Creo que más la dirigencia de la U, si esto fuese así, ¿no? Pero que el mismo Arias, porque yo te voy a echar y te digo, Dante, no seguís más, Valde, no seguís más, y salgo a buscar. Evidentemente que debe haber una charla, pero... Pero Vichy, para ti está... tú dices, no sé si está bien o mal, no lo estoy juzgando, pero está bien o está mal. Yo creo que está mal. Por eso, es que... No quiero que parezca que en definitiva tú estás diciendo lo que hay que hacer. No. Es lo que yo digo, que está mal el formato. Me parece, porque yo tengo una pregunta, Vichy. ¿Vasay había conversado con Palestino antes de que se fuera a Mende? No lo sé. Yo tampoco lo sé. Pero lo pongo porque... Si Méndez, que tiene una excelente relación, conozco a los dirigentes de Palestino y de verdad me parecen tipos excepcionales. Tengo el gusto de conocerlos incluso, no es que hable de afuera. está mal que haya hablado con Vasallo o con cualquier otro, porque ya había presentado una suerte de renuncia Méndez, porque él había dicho que y está incómodo, o porque el resultado no había dado. ¿Qué hace Palestino, Dante, si se esto, va? Dante, esto no solamente pasa en el fútbol, sino pasa en una empresa. Y vos querés cambiar al gerente de la empresa. ¿Cómo no hablas con obviamente alguien, que te entrevistás con otro, a lo mejor incluso con ese mismo gerente todavía en sus funciones. Yo creo que eso pasa, lamentablemente. Si vuelvo a... Salvo que sea amigo tuyo, un tipo que... ¿Qué te llama? Vuelvo, ahí sí, sabés que me llamaron. Vuelvo a lo que dije anteriormente, o sea... No. La forma, es la forma en que vos lo presentás, o sea... Casi se podrían haber cruzado en ese día. Sí. Entonces, yo puedo entender que pueda entender que la empresa tiene que seguir funcionando y que las proyecciones son a que uno se terminaba y tenés que reemplazarlo. Lamentablemente el mundo hoy en día es así. No vamos a desconocer ser esto. Ser y parecer. Exactamente. Entonces, la forma, cierto respeto, ¿sabes por qué? Porque independiente de si es más íntegro uno que otro, es el plantel que tenés que ir a enfrentar después. Exacto. Son los jugadores que vos tenés que ir a decirle, mirá, yo... disculpen, pero bueno, chao Kudelka, que te vaya bien. O sea, casi lo podría haber cruzado ahí mismo en el CDA. Entonces, el último que haya pasado esta fecha, ¿no? Exactamente, haber pasado. Generalmente hacen eso con el interino, una fecha y lo presentan el lunes. ¿Sabes cuál es el problema? Es que Arias en algún momento puede pensar la misma forma en que llegó él. Va a decir, acá voy a perder 4 partidos y esto van a empezar a hablar con otro entrenador y va a ser lógico. Entonces, hay un engaño profesional tremendo. Que yo no soy para qué juzgarlo. Y espero que esta llegada de Arias, que a mí no me gustó tanto en la forma, no por sus capacidades, después no limite lo que yo piense de Arias. Como diciendo, ¿viste? Claro, llegaste claro. Mal, te tiene que ir mal. Ojalá que no ocurra, que le vaya la raja porque es un equipo grande y porque necesitamos ese equipo. Con lo de Cachese, que yo... Está bien, la forma no fue la óptima. Sí. No fue tan... Es desagradable... Pero comparan con lo de Cachese que días anteriores... No, pero estuvo mal de Cachese, estaba reunido. Que se sienta con los jugadores, sí. Que Lasarte no tenía idea que lo iban a echar. Porque no nos olvidemos que Kudelka renuncia. Igual, pongámoslo dentro del contexto porque tiene algo que decir. Entonces, me parece que son muy diferentes las situaciones. Pero lo inducen a una renuncia si es que se entera... Está bien, lo inducen lo que tú quieras, pero él termina renunciando cuando supuestamente seguía hasta mayo, que es lo que es... teóricamente se había confirmado. Entonces, tampoco comparémoslo con lo que pasó con Becachese. No es tan grave. Y Lasarte. Yo creo que un poquito menos grave. Y sí, comparto la forma. Tienes toda la razón. Pero me da la impresión de también, en esto Arias tiene menos que decir y menos que juzgarlo. Con el primero que hablará Kudelka es con Johnny Herrera, ¿no? Que salió a dar siempre su apoyo al técnico saliente, ¿no? Y escuchemos lo que dice Arias al respecto. A través del trabajo de nuestros compañeros de ADN. No vi la reacción de los jugadores, pero me alegra tener jugadores que respalden el trabajo de su técnico. Esta situación no la quiere nadie, ni siquiera no la quieren. Los primeros que no la quieren son los dirigentes que tienen que tomar la decisión. El cuerpo técnico, personas probadas, buenos profesionales, buenas personas, tampoco la quieren. Y los jugadores, me tocó, como digo, jugar y pasar esta situación, menos la quieren, porque es cortar y se sienten como que le fallaron al técnico y está bien que lo hayan apoyado. Y me alegro tener en el plantel jugadores que tengan esa hombría y esa decencia para manifestarlo. No, que dije, te estaba diciendo, ¿cómo hace alguien de 60 años para llevar recién 7 dirigiendo? Es que muy tarde. Sí. Tiene una explicación para eso. Él arranca en Montevideo Wanderers. Claro, que sale Uruguay, campeón. Sale campeón y encanta su campaña. No, está bien, pero ¿por qué se y a partir de ahí no se ve decidido. No se ve decidido. Claro. Oye, bueno, tenemos que irnos a la canción y a la pausa. Dante, la primera pregunta, tú escuchaste la conferencia entera. Completa. La primera pregunta fue. La primera, y lo dijimos ayer, lo anticipamos. Va a ser la primera pregunta. ¿Sabes qué? Dicen. Muy bien formulada por el periodista. Ah, ya. De las críticas que le hemos hecho en serio, ¿no? Con Dino le dijo, ¿sabe qué? Con Dino Gordillo. Hay un manto de duda respecto a la llegada, la forma, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Nos gustaría que lo pudiese aclarar. De hecho, es la única vez que voy a contestar esta pregunta. ¿Cómo es que lo escuchamos después? Porque no me conviene. Porque no. Ya. Y la contestó muy bien, ¿eh? Para mí. ¿Quién me recomienda una serie o buena película si en el fin de semana mucha gente no sale? ¿Eh? Existe la gente que no sale y se queda viendo tele. Y está bueno eso. Hablar un poco de esta serie que está de moda, no sé, hay varias, ¿no? ¿Dónde la puedo ver? En BTR. Contrata el pack. Gracias por recomendarme una serie. Vive más con internet. Buen día, Carlosa. buena. 270 canales HD y disfruta 4 meses de HBO Max para que te entretengas viendo en BTR. BTR, vívelo hoy. Radio Futuro cumple 30 años y se celebran en grande en el Gran Arena Monticello. Te esperamos este sábado 29 de junio desde las 21 horas junto a los Jaivas y Congreso. Dos tremendas y emblemáticas bandas de la música chilena. Compra tus entradas desde 10,000 pesos en topticket.cl. Más información en granarenamonticello.cl. Los 30 años de Radio Futuro se roquean en grande. ¿Y te gustaría tener la mejor calidad de cableado? Hazlo fácil y seguro con los cables Eva Flex y Trifácil. Y además de tener una cubierta deslizante, son libres de plomo y de halógenos. General Cable Cocesa. Conéctanos con el futuro. Encuentra todos sus productos en Easy Tiendas y online. Vamos a escuchar buena música como siempre aquí en la Radio del Rock. Black Sabbath, Paranoid. Regresa Futuro Fútbol Club y regresa con su formación completa en la 88.9, la Radio del Rock. Estamos de regreso en Futuro Fútbol Club, 12:33 en la Radio del Rock. Este fin de semana tenemos clásico acá en Chile, el primero de la temporada, en forma oficial entre la Católica y Colo-Colo. Y te hacemos la pregunta: ¿quién va a ganar el clásico este fin de semana? ¿O cuál crees tú que será el resultado? ¿Ah? Para que nos opines a través de nuestras redes sociales en Futuro. Futuro FC en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en Twitter, muchachos. Démosle una pasadita previa a lo de la Champions, ¿le parece? Que hoy día en la mañana hubo sorteo. Yeah. Y arrancamos con una buena noticia, creo yo, ¿no? Porque está cruzada la llave entre el Manchester United y también el Barcelona. A pesar de que en el Manchester, lo del Exit no... Claro. Dicen que está para finales de abril. Claro, no sé si el 10 de abril parte la... 10 de abril parte, ¿cierto? La... Bueno, muchachos, tenemos en línea a Frank Darío Kudelka. Profe, ¿cómo está? Bienvenido a la Radio del Rock. Esta es Futuro Fútbol Club. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por recibir nuestro llamado aquí en el 88.9. ¿Cómo está usted? ¿Cuáles son las sensaciones a ya 48 horas de su renuncia de la U? ¿Tranqui, todo bien? Sí, tranquilo, a pleno con la decisión que tomé, más allá de que uno como técnico siempre quiere continuar con su trabajo, pero para mí el ser humano está por arriba y el ser humano decía que tenía que decir basta, y ahí estoy. Entonces me siento en plenitud. Uno veía sus conferencias de prensa y siempre lo vemos en este panel también alabado, ¿no? De alguna forma, de que siempre fue autocrítico, siempre estuvo respondiendo todo lo que le preguntaban en las conferencias, sin irse por la rama, como se dice acá, al menos acá en Chile. Pero ¿sabe qué? Al menos yo lo veía ya en las últimas conferencias así como entregado, ¿no? Como, y también en la banca, de repente, cuando no resultaban las cosas. ¿Fue así tan esa sensación? ¿Podría haber sido antes, tal vez, esta renuncia? No, entregado no. Cansado, qué distinto. Mm. No, entregado no, entregado es otra cosa. ¿Fue una forma de decirlo? No, cansado tal vez de situaciones que uno no podía manejar, porque hacen... dejan translucir la esencia humana, como somos como personas, y eso fue lo que más me cansó y lo que también me dañó, porque ciertos personajes no fueron transparentes, no lo han sido en su vida y no lo van a hacer nunca, pero bueno. ¿Y si lo podemos decir con nombre y apellido, profe? Hasta que dije basta. ¿Quiénes son esas personas que no han sido transparentes ni siquiera en la vida? Medio complicado hacerlo también en la pega. Ya hablamos demasiado. Sí, pero uno, digamos, para... Lo que pasa es que a medida que pasan las horas, cada vez se saben más cosas, de las cuales yo no sabía tanto, ¿eh? Y no termina. Pero sí intuía. Le quiero ser claro, ya que habla de ese hombre. El primer día que él se hizo cargo, yo le dije, vos sos el primero que me vas a traicionar. Y eso lo saben todos. Y ahora lo hago público. Porque se le ve en la cara eso. Pero tampoco eso avala mis desaciertos. Eso es una cosa y lo otro es otra cosa. pero indudablemente sentí el fragor y la decisión ya tomada aún cuando iniciábamos la conformación de un plantel. Ese fue mi gran error, haber seguido. Fran, ¿cómo está? Finalmente Claudio Borghi. Hola Claudio, qué gusto. ¿Cómo estás? No, nada, a pesar de... Bien. Yo voy a hacer una confesión al aire que todo el mundo la sabe, pero tengo que decirla. A pesar de que yo soy más identificado con otro equipo popular de aquí de Chile, siempre deseé que te fuera bien porque tengo muy buena referencia. Cuando un amigo me dice que este tipo es buena gente, yo confío en ese amigo porque por eso lo soy. Tenía el deseo muy profundo de que te fuese bien, porque te encuentro un tipo muy honesto, más allá de que tus equivocaciones, que ya las dijiste, si juego con cuatro, con tres, que la tenemos todo el mundo, pero alguna vez quería que le fuera bien a la buena gente, y es duro, ¿no? Porque la buena gente normalmente toma resoluciones que no son populares, pero sí son acertadas, así que nada, quería preguntarte con qué sensación te vas de este pueblo chileno, que evidentemente yo acogí hace muchos años, y que creo yo te recibe bien, ¿no? Sí, bueno, primero muchas gracias por tus palabras, lo agradezco mucho. Más viniendo también de tus franquezas permanentes, adhiero a eso. Los técnicos nos equivocamos, te ha pasado a ti y a los demás, y me ha pasado a mí, pero siempre, y no todos nos equivocamos desde la franqueza, como muchos otros. Yo soy de los que creo que el fútbol es tan noble y tan grande... y tiene lugar para todas las personas, las buenas y las malas. Y en esto hay muchos paracaidistas y oportunistas. No hay nadie que se salve de las equivocaciones, pero cuando vos te equivocás con la moral sana, no está mal, porque es naturaleza humana. Cuando vos te equivocás siendo dañino de lo moral, bueno, La vida se va a encargar de que sea un boomerang. A todo esto yo no pude involucrar a todos en la misma bolsa. A mí me han tratado extraordinariamente. Es más, lo voy a decir en pocas palabras. Me gustaría volver a Chile a dirigir. Pero con total honestidad lo digo. Me han hecho sentir hermosamente. Me voy con el desafío trunco de poder hacer andar un equipo y que gane algo, títulos, pero también sé que en algún momento se puede dar otra oportunidad, aquí o allá, no sé dónde, no me refiero a los clubes de aquí de Chile. Entonces, ese es el sabor un poco trunco que me queda por errores propios e inmoralidades ajenas. Pero bueno, hay que aceptarlo, es una experiencia, es un aprendizaje, pero la verdad que tomé una decisión desde la certeza de mis principios de vida, pero el técnico se quedó con ganas de seguir dirigiendo aquí. Un gusto saludarte, Fran. Waldemar Méndez te saluda por acá y... Bueno, un gusto. Nosotros tenemos la posibilidad muchas veces de expresar lo que vemos desde afuera, a veces sin conocer quizás tanto los pormenores. Y a mí se me hacía muy difícil poder juzgar la manera que jugaba tu equipo el año pasado, porque vos no lo habías conformado, asumiste en un momento en el que no podías meter quizás tantos jugadores, pero desde que arrancaste este año sí, yo pretendía que vos puedas mostrar quizás el fútbol que uno espera que... muestren tus equipos, como aquel de Talleres y por el cual te significa llegar a la Universidad de Chile, y cuando uno se queda siendo responsable de todo lo que sucede de alguna manera, si es que decide no tomar distancia. Cuando te referís a esa persona, que creo yo todos sabemos a quién te estás refiriendo, hablas de una parte moral. Yo no alcanzo sinceramente a imaginarme qué es lo que puede haber sucedido como para determinar o concluir qué tanto pueda haber atentado aquello contra tus posibilidades de sacar adelante una situación que era muy compleja. Digo esto, quizás la simpleza o no tan simple de que te traiga un jugador cuando vos le pediste otro, o qué, no me logro imaginar qué tanto daño te puede haber hecho esa persona como para que haya atentado definitivamente contra lo que vos puedas expresar dentro del campo de juego. No. A veces va de la mano y pero yo debo separarlos porque no, yo no le puedo echar la culpa a nadie que el equipo funcione o no funcione. Me toca ser responsable. Desde el momento que acepté las condiciones de armado del plantel, yo me tengo que hacer responsable. Ahí no le puedo echar la culpa a nadie. Y lo he dicho por donde estuve, que no soy de mucho hablar, pero últimamente estos días necesité hacerlo porque quiero poner la cara. Lo que pasa es que en esta institución que no tiene sentido de pertenencia, porque realmente es así, y fundamentalmente los que deciden, como el caso de los gerentes y los gerentes general y el gerente deportivo, no hay un sentido de pertenencia, solamente el sentido de pertenencia es personal. O sea, lo único que se persigue es un bien personal. Y no está mal. Uno le puede gustar más, le puede gustar menos. Pero cuando se actúa por derecha y de frente, entonces, a la ida del secretario técnico o gerente deportivo anterior y ante la venida de este nuevo, no era muy difícil decir, mirá, Frank, vos no estás dentro de mis papeles, vos no sos el que yo quiero. Y yo lo hubiese entendido y aceptado perfectamente porque pasa eso en el fútbol. Pero no cuando te pones codo a codo a armar un plantel y después, al tiempo, te enterás que todo lo que decíamos en una mesa, cuando iban a los trámites, era todo al revés para que no suceda eso. Entonces, esas cosas no se hacen. Y después también error de, ya, con el libro de pases cerrado, donde casi no, ni habían inscrito para la liga, para la pre-Libertadores, algunos jugadores que tuve que poner en el vestuario, porque sabían si estaban o no, por errores propios y contundentes, yo elegí seguir y ahí me tengo que hacer responsable. Después, en el elegir seguir, sabía que iba a hacer un plan de más largo plazo por los jugadores, para mí, de muy buenas características que trajimos, pero jóvenes e inexpertos, fundamentalmente en mitad de cancha para adelante. Nunca uno sabe que se le van a lesionar todos los jugadores experimentados al mismo tiempo, pero puede pasar, pero tampoco le echo la culpa a eso. Y cuando vos te encontrás con un equipo en formación que pierde dos finales en su incipiente formación, como es iniciar un año con finales, y después no tener un inicio acorde a lo que pretendíamos de campeonato, suceden todas esas cosas, pero sin ningún tipo de duda que esto iba a funcionar. Pero sin ningún tipo de duda, porque yo soy una persona que creo y lo he demostrado en otros lados en el largo plazo. Pero cuando te sentís socavado en cuanto a la confianza, y cada vez te vas dando cuenta más de esa, entonces dije, no, a ver, yo acá no rindo porque no voy a poder hacer funcionar nada y fundamentalmente no me siento cómodo como persona. Pero mi error fue proseguir aún creyendo. Lo que pasa que después mi explosión de renunciar, pues cuando te ponen las cartas sobre la mesa y irremediablemente te diste cuenta de que la novia que te gusta está con otro, te das cuenta último, ¿viste? Y pasa eso. En esto, no, lo que estoy diciendo no tapa para nada que el equipo no funcionó, salvo contadas ocasiones en este periodo, y en el periodo anterior, por más que fuimos el mejor equipo del semestre del que yo estuve, nunca, a mi gusto, jugó como yo quiero que juegue. Sí, y te escuché anoche y dijiste que en el caso de que hubiesen sido campeones el año pasado, no lo merecían. Eso habla de tu honestidad. Pero mi pregunta va acá porque como técnico tenemos dos posibilidades, ¿no? De seguir al pie de la letra el proyecto, entre paréntesis, que puede haber dentro de un equipo, o sacar gente. Y esta sacada de gente significa gerente, secretario del presidente. ¿Cómo fue tu vínculo con el presidente? ¿Fue directo o tenías siempre todas estas barreras para llegar a él? Porque a veces esta barrera lo único que crean son problemas, ¿no? Es que al presidente le hacen llegar lo que ellos quieren, que llegue. Yo con el presidente tengo una excelente relación, pero bueno, él es un hombre de negocios y no está siempre acá, y él delega. delega poderes, le delega responsabilidad justamente en esta gente, ¿no? Pero que seguramente sí los puso porque son de su confianza. Después a mí me puede gustar más, me puede gustar menos, pero bueno, no había un hilo conductivo de objetivos claros y en común. A ver, yo me puedo poner con el de al lado a debatir la formación de un equipo y a lo mejor este nos gusta más, este nos gusta menos, aquel nos gusta más, este nos gusta menos, hasta que nos ponemos de acuerdo. Ahora, cuando nos ponemos de acuerdo, vamos para adelante y lo logramos. Exacto. Pero yo, como no estoy en las negociaciones, después te enteras que te traicionaron en eso. O sea, definitivamente... Definitivamente... Eso yo ya no me puedo meter. Esta persona no contrataba o hacía fuerza de alguna manera para que no se cristalizaran, no se cerraran los contratos que vos pretendías, o los jugadores que vos pretendías. Disculpa, hemos hablado mucho de esta persona, lice pero... Lice llanamente actuó de una manera... muy amistosa de frente, muy voraz por la espalda. Bueno, pero habla las claves de cómo somos cada uno. Yo, la verdad, creo que la conciencia no escapa a nadie. Y la verdad es que yo creí, soy una persona que creo, y quiero separar bien porque parece que uno mezcla las cosas. Yo no le hago cargo a esas personas de que el equipo no funcionó, porque yo me hice cargo de seguir aún con esas contingencias. Entonces la responsabilidad es mía, absolutamente mía. Claro, pero Fran, también, pero como tenía la fuerza y la convicción de que iba a andar bien. Claro, pues se hace en duro, ¿no? He perdido 5 partidos y después lo saqué campeón. Pero Fran, se hace duro, ¿no? Porque si vos vas por un camino y vas con el plantel y toda la gente que está alrededor empieza a hacer fuerza para otros lados, se hace muy duro. Yo te digo porque aún, yo ganando 4 campeonatos seguidos, me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo la relación con esta famosa gente que sabe de fútbol, teóricamente, pero no lo práctico, ¿no? Digo, es muy difícil. Es muy difícil, pero más aún cuando no sabe de fútbol. No hablemos solamente de cómo a mí me tocó ser como es como persona. Aparte de eso, ¿no están capacitados por el puesto? No. Vos podés ser capacitado por el puesto y ser buena o mala persona. Pero podés ser buena o mala persona y no estar capacitado por el puesto, ¿no? O sea, aquí se juntan las 12 variables más negativas, ¿no? Son oportunistas totalmente. De Sabino Aguad, que tienen en su bolsillo. Claro. Pero yo lo digo claramente, no tengo problema porque se lo dije en la cara. El primer día que sucedió esto, allá por diciembre, yo se lo dije. Vos vas a ser el primero que me vas a traicionar. Por favor, andame de frente. Si querés, me voy ahora. Así fue. Así fue de directo usted con Sabino Aguad. Usted no me conoce como soy, si me pregunta eso. No, por eso le digo, pero es que estamos hablando de la persona, claro, de cierta persona, todo el mundo. Absolutamente. No todo el mundo sabe quién es. Y no es que tenía una mala relación diaria, porque yo no soy una persona que ande peleando con nadie, pero digo las cosas en el lugar que corresponde y como corresponde. Con fundamentos, no soy el dueño de la verdad. Pero cometí el error de creer. Sí, Frank, un gusto saludarte también, queda muy poco, Dante Poli por acá, y yo reconozco que me generé mucha expectativa contigo, y terminé decepcionado. Entiendo todas las trabas que han existido y efectivamente, y el estar decepcionado es porque definitivamente pensaba que tu equipo iba a jugar muy bien. ¿En algún momento sentiste que el equipo hizo lo que tú querías desde el juego, que se desarrolló como es tu idea, tu concepción de juego, o en ningún momento el equipo definitivamente funcionó como eventualmente lo que tú quieres hacer? La decepción es una palabra muy importante, muy profunda, que hay que conocer más como para decirla. Pero desde bueno, juego, Frank, quiero ser sincero que desde sí, el juego, hablando solamente de fútbol. Es lo mismo que si yo lo escucho a usted hablar mal de mí, como lo escuché, y digo, este hombre me decepciona, y como no lo conozco, no puedo decir eso. Tendría que conocerlo más para por lo menos yo, catapultar una palabra tan profunda como la que usted catapultó. Pero no hay problema, lo acepto. Por eso me expongo. Yo digo que el partido contra la Española hicimos atisbo de lo que uno pretende y se veía que el equipo iba a progresar en eso. Pero bueno, estuvimos muy erráticos en la definición y terminamos con dos o tres tiros al arco del rival perdiendo un partido. No tenía ninguna duda que iba a funcionar como yo quería, pero para eso necesita un tiempo y a veces los tiempos te los dan y vos no lo sabés aprovechar, y otras veces, como en este caso, yo ya no lo quise tomar. Pero Frank, tuviste 10 meses para hacerlo también. ¿Cómo? Tuviste 10 meses como para... O sea, había un tiempo como para uno creer que debía... ¿Pero cómo 10 meses? Si cambiamos el plantel, mi amigo. No, no, está bien, pero desde la idea de juego, independiente de los intérpretes. No, no está bien, es la verdad. ¿Usted es técnico de fútbol? Tengo el título, no lo he ejercido. Perfecto, no hace falta tener el título, no hacerlo, seguramente sabrá de esto. No se hace una cosa de la noche a la mañana. Estoy de acuerdo, pero ¿no crees que en 10 meses se podría haber visto algo mejor? Desde lo que tú quieres expresar, digamos, no lo digo desde lo que nosotros observamos desde fuera, digamos. El año pasado era una problemática permanente donde uno no equilibramos un equipo, salimos casi hasta campeones, pero de una forma más práctica que lúcida o más resultadista que era un funcionamiento mejor, como el que a mí me gusta. Y este año yo creo que lo íbamos a lograr sin ningún tipo de dudas. Lo catapulto directamente a estos dos meses de competencia, ni siquiera dos meses, mes y medio de competencia. Claro, pero Frank, entonces tengo una opinión muy distinta a la suya. Usted es muy contundente porque transita los extremos, yo no. No, yo no transito los extremos, definitivamente, pero... Lo que yo quiero entender de esto es que entonces la manera que funciona en tus equipos es cuando tú conformas un plantel. O sea, si llegas con algo ya formado, es muy difícil que puedas desarrollar tu idea de juego. ¿Puede ser esa la conclusión? No sé, las conclusiones uno las sacará con el tiempo. Decididamente me hago cargo de que en esta conformación de equipo, en la cual me hago cargo más allá de todos los que le conté, porque no le voy a echar la culpa a nadie si no hubiese seguido, el equipo tuvo un inicio no oportuno con la Copa y en búsqueda de jugar como corresponde dentro de la Copa y Campeonato. Yo creo que íbamos en pos de eso, hablar de 4 o 5 partidos para un campeonato que dura todo un año. Es demasiado contundente decir lo que usted dice sobre mí, pero bueno, lo acepto, más allá que no lo comparta. Me parece. Profe, de verdad, muchas gracias por estos minutos con Futuro Fútbol Club, Radio Futuro 88.9. Le deseamos mucho éxito, la verdad, que le vaya muy bien en lo que viene. Seguramente lo vamos a ver rápidamente dirigiendo algún club. Yo tengo... él tiene un compromiso conmigo, nos tenemos que juntar a hablar ¿Ah, un sí? poco de fútbol. Sí, sí. Buena. Entiendo yo que se va a quedar unos días más, así que espero hacerlo, Fran. ¿Se queda? No, ese compromiso está hecho. No, me voy para Argentina por unas cuestiones personales la semana que viene, pero ya la otra, el otro martes, no sé qué fecha es, el 20 y algo, cerca de fin de mes, ya estoy volviendo acá y me voy a quedar días acá, porque la verdad que me sienta muy bien Chile y me siento muy cómodo, me gusta mucho. Voy al sur a darse una vueltita, que lindo. Está latente y lo vamos a cumplir. Muy cortito, porque ya nos vamos, Fran, pero ¿hay posibilidades de dirigir algún otro equipo, así ofertas? ¿Tiene alguna posibilidad ya? Sí, pero... San Lorenzo. Gracias a Dios, sí. No por eso, no... Pero quiero aclararlo, quiero ser muy muy claro. Uh-huh. No es por eso que me fui, porque yo quería terminar mi contrato, pero bueno, decidí que era lo ideal. Pero la verdad es que quiero descansar un poquito, necesito descansar. Necesito meterme en mí mismo, tener meses o semanas de estar tranquilo, no con lo que significa estar dirigiendo. Y para que a Dante no lo que la próxima vez que opine de mí no lo defraude más. De eso me voy a tomar mi tiempo. Solo como profesional, desde el técnico, de persona no tengo nada que decir de ti, ¿eh? También lo digo de ahí. Bueno. Bueno, profe, de verdad, muchas gracias por estos minutos con Futuro. Un abrazo grande y bueno, ahí el bicho nos contará cuando se juntan para que, pa que lo pasen bien. Habla con un cafecito. Fútbol. Así es. Ah, por supuesto, qué mamá, vamos a hablar de fútbol. Y charlamos bien como corresponde. Ya, Darío. Muchas gracias. Se nos pasó volando la hora, qué rápido pasó el programa, pero contrata el pack Video Más de BTR con Internet Mega 200 y 70 canales HD y disfruta 4 meses de HBO Max para que revivas lo mejor en BTR. En BTR, vívelo hoy. ¿Te gustaría tener la mejor calidad de cableado? Hazlo fácil y seguro con los cables EvaFlex y Trifácil, que además de tener una cubierta deslizante, son libres de plomo y de halógenos. General Cable Cocesa, conectado al futuro. Encuentra todos sus productos en Easy, tiendas y online. ¡Nos vamos! Sin canción, nos vamos sin canción, lo logramos a la segunda semana, aleluya. Nos vamos hasta el lunes, muchachos. Vale la pena, que pasen bien. Vale la pena, un abrazo. Chao.